urticarias, erupciones en la piel, inflamación de ojos, cara, labios y lengua, respiración con un silbido inusual o dificultad para respirar, ronquera, ritmo cardíaco más rápido de lo normal, piel fría y húmeda, pitido en los oídos, pérdida de audición, vómitos con sangre. O esperas el último iPhone o te estás muriendo. Necesitas un descanso. Tómate unas vacaciones en nuestra latitud. Exciting and new. Latitud Geek. Expecting you and love. Life's sweetest. Nos puedes encontrar en el correo electrónico latitudgeek@gmail.com, nuestro usuario de Twitter @latitudgeek y también en latitudgeek.wordpress.com. Nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Pasaremos lista. O bien pondremos faltas.